Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tuya. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, vamos arrancando el último bloque del Enredando las Mañanas. Estamos del estudio de Radio Pueblo acá en San Salvador de Jujuy en una mañana bastante fría. Con un poquito de frío, la verdad que estaría lindo para tomar un hidromiel en esta mañana. ¿Sí, no? Sí. Bueno, la gente no sabe la historia del hidromiel, pero... Resumimos, me debes todavía un hidromiel. Te debo un hidromiel, pero la tenemos que compartir. Perfecto. ¿Qué es un hidromiel? Es una bebida, bueno, el segmento cultural. Podríamos el segmento bautizar. Cultural de, así es. Es una bebida basada en la fermentación de la miel, que ya era tomada por los egipcios y era considerada una delicia, ¿no? Por los egipcios, incluso en algunas culturas de europeas antiguas era el famoso la famosa ambrosía, ¿no? O sea, era considerada una especie de elixir. Como, ya que estamos en este segmento de cultura etílica, también la cerveza, ¿no? La cerveza tiene 6.000 años de historia, así que también es... O sea, cuando vos te destapas una cerveza, la tomás, te estás tomando 6.000 años de historia. En realidad estoy tomando un montón de químicos de hace aproximadamente, no sé, una semana. Claro que la cerveza, claro que es totalmente distinto. Hace poquito unos investigadores, creo que fue hace un mes y medio que leí la noticia, hicieron una cerveza de la manera tradicional y les resultó espantosa. Para aclarar, para que no crean que hagamos apología al alcohol. Apología del alcohol. El surgimiento tanto de la cerveza como de la hidromiel no está vinculado tanto al hecho lúdico actual de vamos a tomar para festejar o para, sino que era una bebida habitual producto de que el agua estaba contaminada, ¿no? El agua de bueno, si hablamos de Egipto, el agua del Nilo estaba contaminada. Entonces, antes que tomar agua contaminada, era mejor tomarse un vinito, pasarla, fermentarla. Y en el caso del vino, el vino se tomaba con agua, se le echaba vino al agua justamente para matar a algunos de los microorganismos que estaban pululando por el agua. Así que tuvo un rol trascendental en la historia de la humanidad, pero totalmente distinto al que tiene ahora. Quiero aclarar, no quiero salir de aquí y que me pongan por apología del alcohol, ¿no? Entonces, cuando nosotros en Carnaval los jujeños decimos el agua me hace mal, está bien dicho, digamos. Está totalmente bien dicho. Mirá vos, el segmento, deberíamos tener todos los enredando un segmento de cultura etílica. Completemos la frase: tengo sed y el agua me hace mal. Así es. Bien, che, mirá, recién entiendo la frase. Muy interesante. Pueden encontrar hidromiel en las sierras cordobesas. Exactamente, en las sierras cordobesas. De hecho, tengo un amigo que hacía hidromiel. Bueno, ya pasé el contacto, después le pedimos un par de vinitos, un par de hidromiel. Les decía de que es una mañana bastante fría. Javi me prometió nieve hoy. Javi, el productor de Estrella. Y bueno, mal productor, si él promete nieve, tiene que cumplirlo. Sí, en algún momento, puede decir que en este momento está en el freezer rascando la pared del freezer y después me va a tirar un poco arriba. Creo que no, porque creo que el freezer está desconectado, porque si no nos llega muy alto la cuenta de la luz. Es verdad, ¿no? Y la semana pasada hicieron 7 grados bajo cero en la Quiaca, así que se esperan una leve nevada, no hoy justamente, pero sí en los próximos días, y sigue el tiempo así. Y del frío vamos a pasar. A Javi. Así es. Y del frío podemos pasar a hablar a Misiones, ¿no será? Así es. De Misiones, porque allí se va a estar realizando el 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos de la Comunicación Popular, Comunitaria y Alternativa el 12, 13 y 14. 3 días allí vamos a tener paneles, vamos a tener talleres, mucho debate y por supuesto desde donde seguramente saldrán algunos puntos para activar durante lo que queda del año. Así es, y hablando de bebidas, podemos hablar de comida, porque nos esperamos que los misioneros nos reciban con buena comida. Nosotros el año pasado se realizó acá, hicimos locro, picante de pollo, toda comida tradicional. ¿Qué es lo tradicional en Misiones? Silencio de radio. Una pregunta para los compañeros de la rastrojera. Así es. Así que manden mensajitos los compas si nos están escuchando, así nos vamos preparando ya. Bueno, y justamente que veníamos hablando esto de que hemos desconectado el freezer para no gastar más de luz, nos comentaba, ¿no?, en el segundo bloque, nos comentaba Matías de las dificultades que el tarifazo está teniendo para las industrias, pero también está teniendo una dificultad no solamente para la industria y para preservar el puesto de trabajo del trabajador, sino también cuando el trabajador vuelve a su casa, llega a su casa y se encuentra con una factura elevadísima, facturas que por ejemplo en Jujuy también van a aumentos del 300 al 800 o 900%. Vos sabés que te interrumpo un segundo. Mi papá en su casa él pagaba 300 pesos de gas y la factura de ahora le llegó 1600. ¿Cómo hace uno para pagar 1600? Aparte tenés que pagar la luz, internet, el canal. Por ejemplo, el caso de mi papá también, él alquila un lugar donde tiene su taller, tiene que pagar el gas de ahí, la luz de acá, y mi papá lo tremecía, solamente vivo hoy para pagar los impuestos. Sí, recordemos que nosotros como jujeños pagamos la tarifa más cara de luz en a comparación del resto del país, y esto era uno de los reclamos que se venían ya hace mucho denunciando, ¿no?, desde la instalación de los transformadores eléctricos en Malvinas y en Los Naranjos, justamente por la desinversión que había y los altos costos de la luz que superaban ya al resto del país y que ahora con el aumento se volvió a aumentar. O sea, vemos en Egesa gente que va a pagar hasta 25 mil pesos de luz y no son dueños de grandes empresas ni nada, ni qué sé yo, pero terminan pagando una boleta y que no saben cómo pagarla. Así es, y hay una preocupación. Nosotros el otro día charlamos con un amigo, estos aumentos, uno no llega a fin de mes, empieza a generar una violencia familiar, podríamos decir, ¿no? Porque se empiezan a pelear en el sentido de si no podés pagar esto, ¿cómo hago? No, y se genera, ¿no?, un mal, claro, no deje prendida la plancha, porque usa la calefacción, el tele, así es. Mira, ¿por qué dejé encendido el televisor si no lo estás viendo? Así es. O sí, Javi, sí, que ahora entra y deja la luz prendida de estamos en vivo, o sea, ya no se puede hacer eso, tenemos que ahorrar. Exactamente, además de qué sirve, si está Javi Mono afuera, ¿de qué sirve que Javi Mono se enteren de que estamos transmitiendo? Creo que ya lo sabe. Claro, aparte, ¿para qué en este momento tienen conectadas 3 computadoras y están usando una? Empieza a pasar eso, ¿no? Y la verdad que la situación está muy difícil, se hace difícil también, por lo menos aquí en Jujuy, en varios lugares también en otras provincias, está aumentando el transporte. La verdad que se hace difícil sobrevivir ahora. Y justamente producto de eso es que se vienen realizando distintas presentaciones en distintas provincias del país en contra de este aumento, que de este tarifazo, que el gobierno lo llama sinceramiento, cuando en realidad lo que es un traslado, en el caso en particular del gas, como comentaba en parte Matías cuando hablábamos, es un traslado de dinero desde los consumidores, o sea, en su gran mayoría el pueblo trabajador, hacia las grandes empresas y en particular hacia las petroleras. Aproximadamente el 70% del monto del aumento del gas, producto del aumento también del combustible en boca de pozo, aproximadamente el 70% de ese aumento se va a ir directamente para las petroleras. Y claro, ¿quién es el que toma la decisión esa? Y la toma el ex CEO de Shell, o sea, la toma el máximo el que fue hasta hace poquito el máximo ejecutivo de una petrolera. Producto de eso, evidentemente, es que se generan todas estas reacciones por parte del pueblo, veíamos presentaciones en distintas provincias, y a partir de ahí también nuestro próximo contacto, a quien íbamos a llamar, a quien estamos llamando en este momento, es a Alicia Chalave, de Codelco, que está presentando también en Jujuy una acción legal en contra de este tarifazo brutal, ¿no? Así es, claro lo que vos decías, porque se ve, digamos, para qué lado está jugando este gobierno y el anterior también, pero se puede ver más claramente en este gobierno que subsidia a las grandes empresas. Por ejemplo, la cuestión que comentaba Matías esta mañana, de que a eso les sacaron el PTA, sin embargo, subsidian a un McDonald's, ¿no? Hay un acuerdo con McDonald's para la ultra precarización del trabajo. A su vez hay empresas también, así como está el Repro, que son para fábricas recuperadas, para cooperativas. En paralelo hay otro subsidio que se llama Repro, que es el que se da a empresas tradicionales, digamos, aquellas empresas con patrón. Y en este caso en particular, deja de recibir el PTA Sanón, pero las empresas patronales siguen recibiendo ese aporte. No solamente que lo siguen recibiendo, sino que ese aporte va, en no mucho tiempo va a aumentar, producto, obviamente, del aumento del costo de vida. Así que se nota un traslado, es visible, digamos, que hay un traslado desde la clase trabajadora hacia las grandes empresas, no solamente a partir de la redistribución regresiva del ingreso que significa el tarifazo, sino también a partir de la aplicación consciente de los subsidios solamente a esas mismas grandes empresas, que además reciben el monto del tarifazo, ¿no? Claro. Y vos sabés que, hablando un poco de este sinceramiento que vos decías, en estos días la vicepresidenta Gabriela Michetti, o Michetti, como le digamos, salió diciendo de que no habían mentido a los argentinos de que podríamos consumir cosas que no podemos, digamos. O sea, como que sí, había un ocultamiento, y como que era toda una mentira esto de poder comprarte un televisor, y ahora estamos viviendo la posta, esta es la Argentina, claro, de verdad. Onda, ¿por qué ilusionan al pobre? ¿Viste? Claro. Y si es pobre, que se quede pobre y que se conforme con ser pobre y que sepa que va a seguir siendo pobre y que hay cosas que no puede, a las que no puede llegar. El problema es que esas cosas a las que no se puede llegar son los servicios básicos, es la canasta básica. Y estamos hablando de elementos, por eso se llama canasta básica, de elementos básicos para sostener y reproducir la vida cotidiana. Y ni hablar además de aquellos que no llegan, que es un número que ya se está viendo, alto, que está creciendo, aquellos que no llegan ni siquiera a suplir las necesidades nutricionales, que es el monto de la canasta mínima que marca la indigencia, ¿no? O sea, está aumentando el hambre. Así es, se me viene a la cabeza en enero, cuando estuvimos en el taller de economía, ¿te acordás? Allá en tu casa, donde hablábamos, si bien, digamos, hay una gran parte de la población que ha dejado de consumir, pero sigue consumiendo, digamos, ¿no? O sea, esto, el que tiene más plata gasta un poco más, pero siempre le sigue quedando algo en el bolsillo, ¿no? Pero hay gente, digamos, la clase trabajadora, que no llegamos, digamos, a una capacidad de ahorro, y entonces hoy le estamos sufriendo bastante. Es un golpe al bolsillo, claramente, ¿no?, de la clase trabajadora. Te felicito, Davicho, sos el único de los talleres que hemos hecho en casa, sos el único que ha demostrado que verdaderamente fuiste al taller. La verdad. Pancho, quiero celebrar esto con una cancioncita, por favor. Algo que nos haga bailar a mí y a Seba. Pobre concubina, no sabemos qué hacer para tirar la plata para llegar al fin de mes. Si pagamos la luz, no compramos el pan, porque ya pagamos el agua y también el gas. Y la maldita boleta no paran de llegar. Ay, ay, mamá, eso no está bien. Digo, buscar trabajo temprano en la mañana. Me anoto en todos lados y no pasa nada. Busqué de barrendero, busqué de soldador, y estoy un poco gordo para Taxi Boys. Venía lo Evera y de tornilladores, pateando todo el día sin ver un cobre. Del departamento que con ella alquilé, me sacan a patadas si no pago este mes. Ay, ay mamá, eso no está bien. Digo mamá que eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Así no va, eso no está bien. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tucha. Lleva raja. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, vamos arrancando el último bloque. Creo que dije el último hace rato, ¿no? Era penúltimo. Era el penúltimo. 11:47. Se nos cayó un contacto, lo vemos a Javi, que está dando vuelta por todos lados. Está desesperado. Ah, ya no le hace frío, ¿no? La danza de la nieve. Me parece que... Que caiga nieve. Claro, porque si no va a tener que pagar una botella de vino para todo. Era para todos y cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Así es, para todos. Yo no sabía de eso, Sancho. Bien, no nos pudimos comunicar con Alicia. Ella nos iba a comentar, digamos, sobre la cautelar. Que se presentó, ¿no?, por la suba del gas. Así es, se presentó por la suba de gas y hoy o mañana se iba a presentar algo similar por el aumento del colectivo, porque resulta que aquí en Jujuy, contamos a la audiencia, la ley prescribe que estos aumentos deben darse en el marco de una audiencia, ¿no?, a la que asiste una audiencia pública para que la gente realice los cuestionamientos y presente distintos puntos de vista. Esto no se ha realizado, han sido solamente presentaciones textuales, solamente papeles, con las limitaciones que eso tiene, y encima con el pedido de un nuevo análisis de costo, porque estiman que el análisis de costo anterior se realizó en febrero, entonces como dice que en marzo continuó la inflación y los meses posteriores continuó, este aumento les parece que ya ha quedado atrás. Y en ese momento estaban pidiendo un aumento de 13 pesos, o sea que ahora van a exigir mucho más de eso, ¿no? Contemos también que la puesta adelante de estas audiencias siempre ha sido tendenciosa, o se cambia de lugar a último momento, o se llama una hora después, una hora antes, perdón, de que se convoque, que se haga el tema de la legislación, y son siempre, digamos, nunca se realizan. Entonces era muy importante poder hablar con Alicia sobre esta situación, porque ya son muchos los aumentos que han sucedido en estos meses, y la presentación es una de las únicas presentaciones que se está haciendo a nivel legal, y la iniciativa justamente forma parte de una asociación de usuarios y consumidores de aquí de la provincia, que bueno, tomó esta iniciativa, pero con todas en negras, digamos, porque la situación no ha cambiado, y lo que manifiestan en distintos medios y los funcionarios es la legalidad de estos aumentos, que nada tienen que ver con lo que veníamos charlando hace rato. Igual vamos a tratar de hacerle una entrevista a Alicia, porque también ella nos iba a comentar cómo, digamos, los jujeños, los que estamos aquí en Jujuy, podemos sumarnos a esa cautelar, ¿no? Para, como usuarios, poder entrar dentro de ese amparo, dentro de esa cautelar. Así que vamos a tratar de comunicarnos para, bueno, comunicar a la población de cuáles son los pasos a seguir. Exactamente, yo mismo tenía una gran duda que quería consultar, porque en el marco de esta presentación nosotros nos preguntábamos en casa, bueno, nos llegó la boleta, ¿qué hacemos? ¿La claro. pagamos ahora? ¿Esperamos? ¿No la pagamos como una forma de crítica? Pero te cortan la luz o te cortan el gas. Recordemos también, además, que la boleta de gas a partir de ahora no va a ser bimensual, ¿no? O sea, claro, que los montos que estás pagando son multiplicados por dos. Sí, y también recordemos que nosotros pagamos la boleta de luz mensualmente, no como los otros en otras provincias, que se paga cada dos meses. Así es. Hace poquito salió algo que me resulta muy irónico, ¿no? En un canal, en la página web de un canal local, salió a mí me hizo reír mucho, porque salió una nota de EGESA, la empresa de energía de aquí de Jujuy, producto de todos los aumentos que ha habido en distintas provincias del país. Salió EGESA muy contento, ahí el titular dice: ya no somos la provincia que paga la luz más cara del país. Nos pongamos contentos. Nos pongamos contentos. Qué bárbaro. Muy cínico. La verdad que sí, la verdad que, como veníamos diciendo en el bloque anterior, la situación está muy difícil y no nos queda otra que organizarnos y salir a la calle, ¿no? Esta semana creo que hay una marcha también en contra del tarifazo, de la suba del gas. Ya hubo una el 18 de mayo, así es, que se realizó como apagón también, así que bueno, esta es la segunda iniciativa contra los tarifazos. Hay que empezar a hacer boicot también a los supermercados, Bueno, en también Jujuy hubo, pero siempre ponen las ofertas ese día. En Jujuy, en la primera hubo muy poca, hubo hasta ahora dos de esas convocatorias. La primera, a diferencia de otros lugares del país, con muy, muy, muy poca, nula, digamos, nulo acatamiento. Yo fui a comprar. En cambio, en la segunda ya sí hubo un mayor acatamiento. Y bueno, como todo, la conciencia de la gente se va despertando de a poco, y sobre todo en este tipo de temas se va despertando a medida que el bolsillo los va apretando, ¿no? Desgraciadamente, digo, pero bueno, es la mecánica general que tienen las cosas. Sí, justamente, mira, en estos días también va a haber una marcha que convocan aquí en Jujuy centros vecinales, que muchos son radicales, pero son ellos mismos los que están saliendo sí. a marchar, ¿no? Porque vos podés ser del partido que seas, pero no estamos. Pero la boleta la pagué igual. Claro, exactamente. Entonces hay una movilización grande de la gente que está en contra de todo esto. Y sí, es importante hacer presión, como la presión que nos está haciendo Pancho ahora, que ya está desarmando los cables, claro, está desarmando el celular, acaba de sacar mi chip del celular. Ese tipo de presión, se siente, ¿viste? Pancho se nota que Pancho es un luchador. ¿Podríamos describirlo a Pancho, no? ¿O no da, no? No. Grande, grandote. No te le puedo. Va al gimnasio. Tiene mucha fuerza. El más musculoso del grupo. Y Javi aparece para que digamos como él. Él es gordito, chatito y medio feito. Nada, mentira. No, pues cada vez menos feo, porque a medida que se deja crecer la barba, lo va tapando más. De una. Che, bueno, ¿les parece que vamos cerrando? Así es. Ceres, si los acusás de hacer un magazine hoy, toma en cuenta que hemos tenido que alargar el tiempo porque se nos cayó un contacto. Sí, creo que ha pasado a ser ya una sección de Le Enredando las Mañanas desde Radio Pueblo. Así es, bueno. Enredando las Mañanas. Claro. Le agradecemos a toda la gente que nos estuvo escuchando, le agradecemos a la gente con la que hemos tomado contacto el día de hoy y mandamos un saludo a Javier Mechulán, que siempre pide que lo salude. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tuya. Lleva raja. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.